Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos, amigas, compartimos la información cultural. Chulpicine, en su 14ª edición, se unió a los festejos de 71 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su inauguración fue en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco el pasado 8 de agosto. En la 14ª edición del Festival de Cine Infantil Chulpicine se proyectan 50 cintas de animación de 9 países participantes. La inauguración contó con el tradicional tostado dulce para chicos y grandes. Freddy Zarzosa, vocero del festival, recuerda al público el contexto en el que nació el Chulpicine hace ya varios años. Como tú verás, nace en el 2001. En el 2001 estamos en el boom, en la explosión, sí, en el comienzo del cine comercial. Y un grupo de personas, y bueno, se empieza a discutir un poco de cómo tener una alternativa cinematográfica para niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces ahí nace como una respuesta a ese cine comercial, nace el Festival Infantil y Juvenil Chulpicine. Y después el nombre aparece también, por la misma respuesta a ese cine comercial, en el que ya empieza a consolidarse el tema del popcorn. Y entonces también había que darle respuesta a esa misma mecánica. Y ahí nace el tema de meter el tostado, sí, el maíz. Pero tenía que ser algo para los niños. Entonces ahí nace el chulpi. Desde el 8 de agosto las proyecciones se mantendrán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana todos los fines de semana, en donde se podrá presenciar los films como El Lince Perdido, El Gato Rabino, El Secreto del Libro del Kells, Foxtail, Bat, Deadwing y mucho más. Las funciones son hasta el 30 de agosto en horarios de 14 horas. Todas son completamente gratuitas. Posteriormente, en una segunda etapa del festival, este saldrá a desarrollar varias funciones en el Distrito Metropolitano de Quito y en algunas provincias del país. Irak blinda el contenido de su Biblioteca Nacional, digitalizando todos sus archivos considerados históricos. Las noticias de que los grupos de extremistas del autodenominado Estado Islámico se encuentran destruyendo varias manifestaciones culturales contrarias a su ideología ha hecho que las autoridades de la Biblioteca de Bagdad Nacional de Irak tomen las precauciones necesarias y digitalicen centenares de pergaminos amarillentos y arrugados que narran la historia de sultanes y reyes, imperialistas y socialistas, ocupación y liberación, guerra y paz. Ahora los bibliotecarios y académicos de Bagdad trabajan arduamente para preservar lo que quedó después de que miles de documentos se perdieran o dañaran durante la invasión del país encabezada por Estados Unidos. En cuartos oscuros, en los fondos de la biblioteca, los expertos utilizan una iluminación especial para fotografiar algunos de los manuscritos más inapreciables. Mansin Ibrahim Ismail, el director del departamento de microfilm, dijo, una vez que se complete la restauración de algunos de los documentos más antiguos de la era otomana, de 200 a 250 años atrás, empezaremos a fotografiarlos en microfilm. El proceso de restauración equivale a una microcirugía y el tipo de daño de cada documento constituye un enigma de por sí. Algunos de los manuscritos están desgastados por el uso excesivo y su antigüedad. Otros están manchados o semi-quemados por ataques o sabotajes. Y hay otros que están completamente fosilizados como resultado de la humedad y temperaturas agobiantes, terminando con una figura semejante a un trozo de roca extraídos del suelo. Esta biblioteca, inaugurada por los británicos en 1920, ha tenido varios atentados en su contra. Con la invasión estadounidense se dio un incendio en sus instalaciones que consumió el 25% de libros y el 60% de sus archivos. Y es con el material restante con el que ahora se está trabajando el proceso de digitalización. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Díaz Armas. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.